Michita, con su carga de verdad. Pasa todas las semanas en su puesto de ilusión, cocinando noche y día, pregonando la edición. Paladín de las noticias, grito ronco de emoción. Clarín Crónica, la prensa, mayoría y la nación. Keep it.